Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Protestas, Otras Propuestas. Podría ser protestas también. Por www.laretaguardia.com.ar, AM690, y en simultáneo nos transmite NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar, de aquí de Capital Federal, en el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, en la 690 opera también Julio Pardo, y quien les habla, Luis Anquió, transmitiendo desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bueno, sí, el furcio mío de Otras Voces, Otras Protestas sería también más o menos parecido en este momento. Además de propuestas, lo que hay que hacer es protestar, porque si no, nos vamos yendo cada vez más al fondo del pozo, ¿no es cierto? Estamos muy mal y seguimos peor. Hoy ustedes recuerdan que la semana pasada estuvimos charlando con Daniel Basaldúa, el papá de Cecilia Basaldúa, esta chica que justamente el martes pasado, el 7, hubiera cumplido 40 años y ella fue desaparecida y luego encontrada muerta, asesinada, en Capilla del Morte, en Córdoba. Habíamos hablado con el papá que el sábado, al sábado siguiente, el sábado 11, convocaban a familiares, amigas y amigos de Cecilia para marchar desde Crisólogo Larralde y Cabildo, allí en el barrio de Belgrano, Núñez, hasta Crisólogo Larralde y Grecia. Grecia es una calle que corta, es paralela a la vía del ferrocarril, pero es que como si fuera una Grecia paralela, porque Grecia corre paralela a la vía, pero en la vía también hay una parte que se llama Grecia, ¿no? Ahí justo en la vía, van a escuchar ustedes unos audios y se va a escuchar el tren. ¿Por qué? Porque estuvimos allí el sábado convocado, como dije, por Susana y Daniel, los papás y la mamá de Cecilia, junto con familiares, y bueno, tuvimos oportunidad de charlar un poco con ellos, de que hablaran, y también ahí confluyeron algunas otras personas, familiares, también de chicas que han sido asesinadas, ¿no? Que han sufrido femicidio. Así que en un ratito vamos a ir pasando esos audios, ir escuchando, para que se pueda un poco comentar y saber el reclamo, que no queremos dejar lo que se pase, ¿no? Porque es muy grave lo que está sucediendo ahí en Capilla del Monte con este crimen y otros crímenes también, ¿verdad? Y después charlaremos un poco en la segunda media hora sobre el balance esta charla, del debate que hubo el domingo pasado, ¿no? Si quiere alguno mandar algún comentario, opinar, alguien lo puede hacer aquí por el 115-709-2692, ¿no? O me pueden dejar también por WhatsApp a ese teléfono, 115-709-2692. Y algunos otros temas de la ciudad, que como nos tienen acostumbrado aquí en el gobierno, vienen avasallando impunemente, ocupando espacios, incumpliendo leyes para permitir los negocios inmobiliarios y negociados de los amigos de Larreta, ¿no? Así que bueno, vamos a ir por ahí. Y hoy en la música vamos a escuchar, ya habíamos pasado, yo ya había pasado en alguna oportunidad a Almudena Rubio. Almudena Rubio es una persona, es española ella, que vive en Ámsterdam porque ella es, trabaja en el museo en el Museo Social, de Histórico y Social de Ámsterdam, y ella está abocada fundamentalmente a investigar, a clasificar toda la documentación que existe allí en Ámsterdam respecto a la época de la Segunda República, de la Guerra Civil Española, de todo el proceso de lucha que hubo ahí, que saben que cuando el franquismo derrotó a la Segunda República, lo que pasó fue que muchos de esos materiales se pudieron rescatar llevándolos a Francia y luego recalaron allí en Ámsterdam. Pero Almudena Rubio, además de ser un investigador, una estudiosa sobre este tema y trabajando y armando lo que se llaman las cajas de Ámsterdam, ¿no? También canta. Y hoy la vamos a escuchar en ese rol de cantante. Así que vamos a ir con esos temitas. Vamos ahora a la primera tanda, y volvemos al piso, así presento un poco todo lo que hicimos y lo que pasó el sábado allí en la marcha, en la concentración que se hizo, en recordación y pidiendo justicia por Cecilia Basaldúa. Vamos, Nachito. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Bien, entonces vamos con la primera parte del programa y vamos a escuchar primero a Daniel Basaldúa allí en donde está el mural de Cecilia. Hay un mural muy lindo que se hizo en una pared medianera que justamente da hacia las vías con Cecilia y pidiendo justicia por ella, para escucharle un poquito sobre la situación actual del juicio, que en realidad no hay lamentablemente juicio todavía, después que se haya desarrollado el anterior, donde la fiscal Klein, había procesado y había mandado a juicio como culpable a un chico, nada, que no era un chivo expiatorio, era un perejil que quisieron meter ahí, pero que en el juicio que se desarrolló en mayo del año pasado, creo que fue, o este año, no recuerdo, o sea, no le pudieron encontrar absolutamente nada y lo tuvieron que dejar libre. Y esto fue un alivio para él, un alivio para la familia, porque nunca la familia creyó que ese chico podía haber sido el asesino de Cecilia. Pero el tema es que el asesino o los asesinos o las asesinas de Cecilia todavía sigue libre, tanto en Córdoba como también en Rosario, y ya vamos a saber por qué. Bueno, vamos al primer audio, ¿te parece, Nacho? Nosotros lo que estamos haciendo ahora es luchando por un fiscal. Estamos mendigando por un fiscal. Por eso me da risa cuando yo veo al candidato de Córdoba decir que Córdoba es lo mejor. Córdoba es lo peor, y más en la parte judicial, ¿no? La gente de Córdoba de 10, se los digo a ellos mismos, pero la parte judicial y política deja mucho que desear. Ahora pusieron a un fiscal, duró 6 meses, se jubiló el tipo. El tipo, cuando lo nombraron fiscal de la causa, nos dijo, miren que yo me, como diciendo, no tenga esperanza en nosotros, miren que yo ya me jubilo. Y le digo, ¿y para qué estás? Y dice, bueno, a mí me pusieron acá en la causa, ya sabíamos. Y bueno, se jubiló el tipo, ahora tenemos una fiscal por 4 días, un fiscal por 2 meses. Nos reciben a nosotros, todo, pero es como que se están riendo de nosotros. Así que lo que estábamos haciendo ahora, estábamos buscando firmas y pidiéndole a gente que pida, que nos ayude, pidiendo un fiscal, que nombren un fiscal o que lo cambien de fiscalía, porque encima nos mandan a Cruz del Eje, que es bien al norte de Córdoba. Yo llego en 2 horas a Córdoba en avión, o menos, y después ahí tengo 3 horas de viaje. Cada vez que vamos tenemos que hacer eso, es como que lo hacen a propósito. Yo no tengo duda que te quieren, viste, que vos agarres y digas, va, sí, esto ya se terminó, pero no es mi caso, no nos van a lograr con nosotros. Con nosotros vamos a seguir hasta que, por lo menos mientras yo tenga vida, voy a seguir esto, y sé que esto va a ser largo. Decirle a Schiaretti que no tiene la mejor justicia. La mejor justicia en Córdoba, que es mentira, que es mentira. Córdoba deja mucho que desear. Después manda peritos para otro lado, si no puede arreglar lo de su provincia. Por eso pido que por lo menos nos den una fiscal y que se ponga a investigar. Mirá qué poco estamos pidiendo. Después veremos, viste, vamos a ver si los metemos preso a los que son por lo menos sospechosos, Mainardi, la Virrasta. Hay un montón de gente en Policía López, hay un montón de gente involucrada. ¿Y qué nos dijeron ahora último cuando fuimos? Íbamos a ver, porque puede ser que haya habido algún violador serial, una cosa de loco. Están buscando un violador serial en algo que tienen pruebas. El tipo agarró, hizo lo que quiso, donde estaba Cecilia, regaló un equipo de música porque era de Cecilia mientras estaba desaparecida. Hay un montón de pruebas que tiene y van a ir a buscar a un violador serial. Es una vergüenza, pero bueno, es lo que nosotros tenemos que bancar eso. Pero mientras tanto vamos a luchar, y gracias por acompañarnos a ustedes, que eso vale. Bueno, un poco escuchábamos esa explicación que estaba dando Daniel Basaldúa respecto a las maniobras que está haciendo la justicia de Córdoba, y desmintiendo todo lo que el gobernador hasta el 10 de diciembre, Schiaretti, que lo hemos visto en los últimos debates, tanto en las PASO como en las generales, diciendo que Córdoba era lo mejor del mundo, y cómo en realidad la justicia de Córdoba y la política de Córdoba, porque en este caso están metidos también intereses políticos, ¿no? Ni que hablar. Está explicando el tema de los policías que han sido parte de esta pseudo investigación y que hoy están procesados por denuncia de femicidio, están presos. Hay uno de ellos, no recuerdo ahora el nombre, que es era el encargado, en realidad era el jefe, el director de la guardia, de defensa civil en Córdoba, y era el que estaba a cargo, tenía que investigar, bueno, una serie de cosas cuando aparece el cuerpo de Cecilia, y hoy está preso por una denuncia de su ex mujer por violencia de género. O sea, hasta esto estamos llegando. Y en primer lugar hay que decir, que lo decimos, lo reiteran siempre, el papel que jugó la fiscal que tuvo que investigar el caso, Paula Kelm, que fue cómplice de los supuestos, o por lo menos de los sospechosos, de haber tenido alguna participación en ese asesinato. Un tal Magnardi y la Trenza, que era una mujer también, era allí artesana en la plaza de Capilla del Monte, que nunca los investigó. Nunca los investigó y solo participaron como testigos. Y donde como testigos, como no estaban involucrados, el juez que intervino en ese juicio no le permitía a la familia, a los abogados defensores, a la abogada defensora de la querella, o sea, de los papás de Cecilia, hacerle preguntas a Magnardi porque lo incomodaba. Bueno, cuando se termina el juicio se pide un nuevo juicio, obvio, para seguir investigando quién la mató, y nombran a un fiscal que el día que lo nombran le dijo a los padres, dice, miren que yo de acá a 3 meses me rajo, yo ya no estoy más, estoy jubilado. Entonces te toman el pelo. Si saben que en un caso de investigación como esta, que va a llevar tiempo en seguir de largo, en buscar, ¿cómo puede ser que pongan un fiscal que dura 3 meses porque se jubila? Es una vergüenza. Y aparte hay que tener en cuenta que muchas de las pruebas que recolectó la familia nunca siguieron esas pistas. Como saben, a medida que vaya pasando el tiempo, ya van 3 años y medio del asesinato de Cecilia, porque falleció los primeros días de abril del 2020, en plena pandemia. O sea, desapareció el 5, fue el último día que la vieron por allí, por la zona, por la ciudad. Ella estaba viviendo, porque le habían dado alojamiento a este tal Magnardi con esta otra mujer que era la artesana y que le había conseguido ese lugar. Pero el 25 recién apareció muerto. O sea, no se sabe bien qué día murió. Pero bueno, pasaron 3 años y medio ya. Y no hay novedades. Y ahora vamos a escuchar un segundo audio. Creo que este segundo audio es donde también hablan dos familiares de dos casos también de violencia y de femicidio. No sé si se acuerdan el caso de Natalia Melman, que creo que fue en la ciudad de Miramar. Ahí estaban también los familiares y cuentan un poco esa historia, y de otra chica también que fue asesinada por femicidio aquí en la ciudad de Buenos Aires, y van a escuchar cómo el hecho, es muy loco todo esto, pero bueno, vamos a escucharlo. A nosotros nos acompaña mucho Gustavo Melman desde el 2000 que está luchando. Y hace recién 2 años atrás creo que pudo meter preso a 4 policías. Y ahora está luchando para meter preso a un policía más, porque a la hija de ella la mataron los policías. Sí. Escúchame, ¿por qué? ¿Por qué es ese encubrimiento? ¿Por qué la justicia se tiene que meter en eso, viejo? Si hay policías que hacen esas cosas, que la cumplan, viejo, que vayan presos. No que lo cubren, pero ¿qué pasa? Lo cubren porque hay otros intereses. A mí ya me lo han dicho muchas veces, mirá, acá hay droga, acá hay trata, acá hay juegos, cuatrerismo, y cuando se descarrila alguien, dice, lo tenemos que cubrir, así abiertamente. Carla Sogiú tuvo un tema con el gobierno de la ciudad, está luchando con la Reta y compañía, ya hace un montón de años, pobre. No anduvo el botón antipánico, y en ese momento estaba Santilli. Con Santilli, obviamente que no le dieron un cachito de pelota, le archivaron la causa. La Carlita hizo sonar el botón antipánico y nunca fueron a buscarla. Y estaba perdida, pobre. ¿Viste? Estaba mal porque el ex marido le había pegado en la cabeza y era un tema de femicidio. No funcionó el botón, no, porque dice que en ese momento cambiaban de empresa, mirá vos. Pero bueno, este pibe estuvo luchando y siga luchando todavía, sigue luchando, obvio que está peleando, viste, contra la corriente totalmente. Son cosas que nosotros nos vamos enterando. Y en ese momento estaban cambiando de empresa. Pasa que nunca lo justificaron. Pero ya cuando la encontraron, ya estaba, se murió ahogada en el riachuelo. Y nunca dijeron por qué no fueron a buscarla, por qué no la encontraron. Eso. Pero hay un montón de casos que nosotros nos vamos viendo, porque estamos acá en la lucha, acompañando, nos acompaña. Facundo, papá de Luna Ortiz, ella fue asesinada un 3 de junio de 2017 en Tigre, justo el día que todos pedían por ni una menos, a Luna la asesinaron, ¿no? Bueno, desde ya toda nuestra fuerza, ¿no?, y acompañamiento a Dani y a Susana, ¿no? Gracias. Donde somos siempre un grupo que nos acompañamos, bueno, con Manu, atravesado por el femicidio, también, que acompañamos en los juicios, ¿no?, donde siempre podemos estar, ¿no? Pero bueno, hay una particularidad, ¿no?, en estos casos de femicidio, que no son femicidios vinculares, ¿no?, que no son femicidios en una relación de pareja, claro, sino que son pibas que son, bueno, como Luna fue captada por las redes sociales, por Isaías Villarreal, donde le suministraron alcohol y droga hasta llevarla a la muerte, ¿no?, intercambiándola sexo por droga con sus amigos, llevándola de un domicilio a otro. Al día de hoy Villarreal está en libertad. Tuvo una condena de 5 años, donde la justicia nunca quiso reconocer el femicidio, ¿no?, sino lo condenaron por un abandono de persona seguido de muerte con el suministro de estupefacientes. Así que la causa ahora, como es la justicia, ¿no?, con sus tiempos larguísimos, ¿no?, hace ya 6 años que estamos esperando justicia, la causa ahora está en un recurso de queja en casación de La Plata, donde recusamos a los jueces, porque la verdad que estos vericuetos judiciales nosotros no lo sabemos, ¿no? Pasamos por esta situación donde de procesos judiciales mucho no sabemos y tenemos que empezar a aprendernos lo que es una preventiva, bueno, todas terminaciones judiciales que si no las sabes te pasan por arriba, ¿no? Depender de un fiscal, tampoco podemos confiarnos en un fiscal, ¿no?, que está tapado en causa, donde es muy difícil conseguir abogados que nos representen, ¿no?, porque hay una ley de víctima que dice que cada víctima tiene que tener una representación, pero no se está aplicando, con lo que cuesta, ¿no?, pagar un abogado, poner peritos de parte, porque las pericias oficiales, digamos, siempre terminan cosificando, ¿no?, revictimizando, culpabilizando a la víctima y hasta a los mismos padres, ¿no?, culpabilizándolo de por qué pasó eso, ¿no? No enfocándose en el victimario, ¿no?, en quién cometió el delito. Bueno, así que esperemos que la causa avance. También hay una causa de abuso sexual a Pablo Paz Gutiérrez, que es uno de los cómplices que participó esa noche, que nunca estuvo detenido, y la causa sigue en proceso de investigación, ¿no? Hace 6 años que la causa está en proceso de investigación, donde tuvimos que, bueno, hacer pericias de parte nuestra, distintas cosas que hay que hacer, ¿no? Y esperemos que se eleve a juicio y que pueda ser condenado, ¿no?, por el abuso sexual seguido de muerte, y que Villarreal pague como tiene que pagar, ¿no?, con la figura de femicidio como tiene que ser, ¿no? Bueno, acá en este audio escuchamos un par de ejemplos que también están sin resolver, ¿no? Como el caso en el primero de los casos que escuchamos, respecto a una mujer que tenía el botón de pánico que no le funcionó, y la policía de la ciudad que lo controla, estaba Santilli en ese momento, como jefe de ministro de seguridad. Claro, yo no sé bien cómo son, por lo que yo pude charlar con... Esto es un audio que está editado, ¿no?, un poquito un recorte, pero lo que pudimos charlar ahí y lo que pude charlar con la familia es que aparentemente estos botones de pánico que se le ponen a las mujeres los subcontratan a una empresa privada que tercerizan, y esta se le había vencido el contrato y tenían que renovarla a otra empresa. Entonces, claro, hubo un periodo, que no se sabe qué tiempo fue, no sé cuánto fue, un día, 2 días, 5 días, un mes, pero justo en ese interín como había caducado un contrato y todavía no había levantado el otro, justo el botón de pánico no funcionó. Y lo hizo activar ella y no hubo caso. Y bueno, como dice ahí el papá, apareció muerta en el riachuelo, tirada. Por supuesto, nunca más siguieron investigando, no le dieron bolilla, ¿no? Y en el caso de esta chica, la chiquita Luna Ortiz, 19 años tenía. Eso fue en el año 2017 también. Está involucrado y estuvo condenado Isaías Villarreal, de 27 años en ese momento, que se la había... creo que el papá cuenta en ese momento, ¿no? La chica se fue porque tenía una relación por Facebook con una persona que no la conocía. Y había quedado un día en encontrarse con él, le dijo a la mamá que iba a buscar un trabajo, que iba a ver un trabajo que le habían ofrecido, pero en realidad se iba a encontrar con este tipo, que era la primera vez que lo veía. Bueno, ahí este tipo, después se pudo comprobar que la incitó a que se alcoholice, a que tome cocaína, y después, como vio que la chica se agravaba en su situación, la dejó ir, no le dio bolilla y no hizo nada para salvarla, ¿no? Cuando se comprueba todo esto, él es condenado a 14 años. Pero la acusación fue abandono de persona seguida de muerte, ¿no? En concurso real con suministro gratuito de estupefacientes. Tenía que estar preso hasta el 31, pero el año pasado fue dejado en libertad y hoy está caminando por la calle sin ningún problema. Nunca a los padres le dijeron ni lo notificaron de que lo habían dejado en libertad. Se enteró porque por las redes sociales, evidentemente cruzándose con familiares, con amigos, amiga de Luna, y bueno, es increíble. Bueno, como este hay muchos casos, y vamos a escuchar un último audio donde un poco vuelve Daniel a explicar la situación de Paula Kelm, la fiscal de la causa original de la primera investigación de Cecilia. Vamos. Está en la lupa seguro Paula Kelm, ¿eh? ¿Verdad que ya hizo otras cosas y le cayeron encima? Había metido preso en Dialema C a tres pibes, también por un asesinato que no fue, los tuvo que largar, no sé quién habrá sido el que la mató, pero a esos tres pibes los tuvieron que largar. Y bueno, después hubo Jonathan Romo, lo mató la policía, a golpes, era esquizofrénico, y seis meses antes, Paula Kelm, le habían pegado, entonces la familia de ese pibe hizo la denuncia. ¿Viste? Como lógico, che. Sí. La policía, ¿qué hizo Paula? Que encerró la causa. A los seis meses lo vuelven a agarrar, porque el pibe era esquizofrénico, cuando le faltaba el medicamento y eso, hacía lío en la calle. Y bueno, se lo lleva la policía a la comisaría y termina muerto el pibe. Ahora, decían que había tenido un brote, que había tenido una descomposición. Ahora, ¿qué pasó? Aparecieron videos donde lo agarran al pibe, como al Yankee, que lo agarraron del cuello. Y por eso es que ahora están juzgados los policías. Si no, olvídate, ¿eh? Hubiese sido... Y bueno, y oh casualidad, ¿quién estaba ahí? Paula Kelm. Paula Kelm no hizo absolutamente nada la primera denuncia que le hizo la familia. Por eso le pedían el jury, que nosotros también pedimos el jury. Que a todo esto lo dijeron: Dani, olvídate, porque el jury no va a prosperar. Esto es político y... ¿El cambio de gobierno puede hacer alguna diferencia? ¿No? No creo, en Córdoba están los mismos. Ah. Sí, está ahí Ayora, que es de Schiaretti, no sé. Claro. ¿Qué sé yo? Siempre igual la esperanza está, a mí no me importa quién esté. Tampoco soy político, ¿eh? No. Yo quiero que se sepa lo que le pasó a Cecilia. Lo que pasa es que sí, tengo que decirlo, que me molesta mucho escucharlo a Schiaretti, que Córdoba es el paraíso. ¿Paraíso de qué? no es el paraíso, no mienta, por lo menos estamos todos en el barro. El paraíso del poder. Sí, puede ser, no sé, pero... Rosario, sí. Y Rosario también, sí, sí. Porque bueno, Rosario el Rosario les dice la ciudad de las nenas. Mainardi es rosarino. Vende droga. Nadie sabe, nadie se enteró de eso, ¿eh? Yo me enteré, digo, ¿qué hace Mainardi, che? Y anda a preguntar en la plaza y te van a decir qué es Mainardi. ¿Qué hace Mainardi? Vende droga. Ahora, la chica que la lleva Cecilia a la casa, que es la Vivi Rasta, Viviana Juárez, anda con una 4x4, tiene dos autos de alta gama, la puta madre, es artesana. No le va tan mal a los artesanos. Entonces, pregunto. Ahora, en el juicio, Viviana Juárez no fue, el único que estuvo como testigo. Lo mismo que Mainardi estuvo como testigo. Yo pido, viste, que le pregunten a Mainardi qué hace en el juicio. No le podían preguntar a Mainardi, porque era el juicio contra Lucas Bustos. A Mainardi no lo podían tocar, una cosa de loco. El tipo se quebró un par de veces y el juez lo sacó de la sala hasta que se recupere, un hijo de puta. Entonces, yo agarro ahí, pregunto, viste, che, ¿qué hace Mainardi? ¿A qué se dedica? ¿Sabe a qué se dedica Mainardi? Maneja Uber. Eso fue lo que dijo en el juicio. Sí, sí, es remisero. Después de 3 años y medio nos enteramos que el tipo es remisero, mirá. Bueno, ahí terminábamos escuchándolo de nuevo a Daniel Basaldúa. Bueno, creo que no hay mucho para explicar, ¿no? Esta fiscal Klein no es que obró con Cecilia por error, por imprudencia, por incompetencia. Evidentemente es un modus operandi que tiene para tapar todas las atrocidades que se hace en el marco político y policial en Córdoba, ¿no? Principalmente allí en Capilla del Monte, que Capilla del Monte es una de las ciudades, lamentablemente, que está catalogada como también tránsito y mucho consumo de drogas. Ya hubo otros casos también. Y que lamentablemente, como dijo él en el otro caso, pero también él comentando con nosotros ese día charlando, él ve muy difícil que el pedido de juicio político que le han hecho a Paula Klein, por lo menos por ahora, los tribunales, la Corte de Justicia de Córdoba, le den bolilla, los escuche y la lleven adelante y la investiguen, porque si no se quiere investigarla por complicidad, como mínimo se la tiene que investigar por mal desempeño de funciones, porque ya digo, no hizo absolutamente nada. Las pruebas que le presentó la familia nunca las investigó, nunca siguió las pistas, dejó a los mayores responsables del supuesto crimen de Cecilia, como mínimo investigados, porque fueron las dos últimas personas que lo vieron con vida a Cecilia, y sin embargo no hicieron absolutamente nada. Pero bueno, esta familia va a seguir en la lucha, va a seguir peleando. Se está juntando firmas, se juntaron firmas a los 40 años de haber, o sea, en el cumpleaños 40 que hubiera cumplido Cecilia el día el 7 pasado, ellos hicieron circular por las redes un petitorio que lo llevaron el mismo día 7 aquí en la Ciudad de Buenos Aires a la Casa de la Provincia de Córdoba para entregarla a las autoridades, para explicar todo esto y para pedir justicia y exigir que se aceleren los trámites para que se pueda nuevamente recomenzar la investigación con un nuevo juicio. Bueno, Nacho, terminamos con esto por ahora. Vamos a seguir también los otros casos. Yo estando allí me puse en contacto también con la familia a ver si podemos hacer que difundan su situación, ¿no? Como el caso de esta chiquita Luna también. Vamos con el otro temita de Almudena Rubio. marcharte rumbo de migrante, la ración del mundo insaciable. Te he visto gritar, quisieron callarte, vi llorar tu sangre, romper tus cadenas, curar penas, y eran madres. Voy a entender tu hablar, que se hace libertad, voces de cambio, todas nuestras infaltables curas, americana piel, toda tu historia cruel. No has socavado la belleza que da tu cintura. Seguimos en Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, NDR 103.9 de San Bernardo, en el Partido de la Costa, transmitiéndonos también en forma simultánea Radio Neuquén. Quería comentarles también otro tema. Ayer en el programa con mi compañera Cristina Varela, hoy Inmortales, hablamos y entrevistamos con una arquitecta vecina de ahí del barrio de Coghlan por un predio que hay ahí en la calle Freire y Quesada, en el barrio de Núñez, donde el gobierno de la ciudad, desoyendo todo lo que hay de protección a edificios que tienen una preservación histórica. Esto es una vieja mueblería de hace 100 años, la mueblería Bartel, que ahora está desocupada, ¿no? La familia Bartel, la que quedaba, vendió esos terrenos. Y ahí quedó mucho tiempo una edificación muy, muy especial patrimonialmente, con una construcción muy importante. Es un predio que te puedo decir, no tengo que ocupar un cuarto de manzana, pero es muy grande. Y bueno, quienes hicieron esto, quienes lo compraron, proyectaron un complejo edilicio allí de 5 pisos, donde prácticamente no queda absolutamente nada de lo viejo, no se preserva, por más de que hay una ley de preservación de ese terreno y de la construcción de ese terreno, de la arboleda que tiene ahí adentro en esos terrenos, queda solamente un 25, un 30% de la edificación original para hacer un complejo de departamentos de 5 pisos. Bueno, se presentó un amparo y el juez Gallardo dio lugar al amparo y por suerte ya estaban trabajando allí y se pudo frenar lo que era la primera etapa, que era la demolición. Por suerte justo fue ese amparo cuando fue la semana pasada de tanta lluvia, entonces no se podía trabajar. Y bueno, en el interín fue el juez Gallardo y paró todo. Bueno, ahora vamos a ver cómo sigue esto. Pero ahora, yo lo que quería era comentarlo, que también la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, el juez Darío Reynoso, que está a cargo del juzgado 24, acá en la Ciudad de Buenos Aires, declaró la nulidad de un permiso de obra que había otorgado el gobierno de la ciudad para la construcción de un edificio en el inmueble que está ubicado en la avenida de los Incas 3019, esquina Suberbuller. Ahí funcionaba una estación de servicio. Ustedes pasan por la Ciudad de Buenos Aires y van a ver muchas estaciones de servicio en esquinas que están años paradas. Por ejemplo, aquí a dos cuadras de casa, en Juan B. Justo y Corrientes, hay una estación de servicio que hace muchos años está parada. Sabemos que se vendió, que el gobierno de la ciudad la vendió para autorizar en esquina un edificio impresionante. Hasta ahora no se ve mucho movimiento, pero en cualquier momento seguro que si no hay otro amparo lo van a hacer. Bueno, en este caso, que funcionaba esta estación de servicio, la empresa empezó a demolerlo. Pero en vez de encuadrar todos los trabajos en la norma urbanística correspondiente al distrito U28 Belgrano R, el gobierno le autorizó que el nuevo edificio tuviera la misma altura que tenía el edificio de la estación de servicio, altura que superaba el plano límite de la unidad de la U28, que era 11 metros con 80. Este permiso, que fue otorgado ilegalmente por el gobierno de la ciudad, como hace siempre, bueno, no le dieron mucha importancia y siguieron adelante. A través de la Sociedad de Fomento de Belgrano R, y patrocinados por Jonathan Valdivieso, el abogado amigo nuestro, columnista del Observatorio del Derecho a la Ciudad, fue el que hizo la presentación esta y que hasta ahora le dieron a favor. El tribunal, dice el comunicado, sostuvo que de manera previa a proceder a la aprobación del proyecto se debió dar intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental y al Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 13, extremo que no fue cumplido. Dice, en esta línea se acudió con respecto al derecho a la participación ciudadana a lo dispuesto por el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, lo que es el Acuerdo de Ascasú. Bueno, aquí está, dice, entre otras cosas, que aunque el edificio emplazado en el predio en cuestión fue demolido y en consecuencia la obra a realizarse ya no completaría la impronta del envolvente existente, puesto que el edificio dejó de existir, dice el juez, igualmente la registración del plano se efectuó conforme lo dispuesto en la resolución tal. En efecto, del plano registrado se desprende que la nueva obra a desarrollarse en el predio continúa con los parámetros indicados en la resolución dictada el 26 de junio del 2017. Bueno, sigue una serie de explicaciones y justificaciones más. Y ahora queda a la espera de lo que van a hacer el juzgado, y seguro que van a apelar esta instancia. Hay que ver en la instancia superior, como muchas veces nos tienen acostumbrado en la Ciudad de Buenos Aires, que los tribunales superiores, si en la instancia primera hay algunos jueces como Gallardo o como este juez Reynoso que accedió a este pedido, muchas veces los tribunales superiores, que son mucho más cómplices con el gobierno de la ciudad, le dan vuelta a estas medidas, ¿no? Esperemos a ver qué pasa, pero lo importante es que se está gestando, y de acá, después del 10 de diciembre, cuando asuma Jorge Macri, que dijo que algunas cosas iba a cambiar, que iba a revisar el código de planeamiento urbanístico, ya acá hay una asociación, un grupo, de una interbarrial de Buenos Aires, que se llama, que la componen 12 comunas, o sea que varios barrios, porque cada comuna la integra más de 3 o 4 barrios, que están trabajando y están movilizándose en forma conjunta, justamente para poder sentar un reclamo masivo para que se vea obligado a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la ciudad, el nuevo gobierno de la ciudad, que va a asumir ahora en diciembre, para modificar este código de planeamiento urbano. Yo la lectura que puedo llegar a hacer es que, dada toda la situación que se ha dado luego de la derrota del Juntos por el Cambio y en la Ciudad de Buenos Aires de Larreta, que si bien ganó Jorge Macri, su sucesor, que él apoyaba, o apoyaba más o menos, yo creo que apoyaba más a Lustó, pero la explosión que hizo que Patricia Bullrich quedara fuera de carrera a nivel nacional y que el Juntos por el Cambio estallara en 1000 pedazos y varios de los integrantes de ese conglomerado de partidos que eran esa coalición a nivel nacional estallara, y hay que ver cómo repercute aquí en la legislatura de la ciudad, si van a seguir los socios minoritarios como la coalición cívica, como el Partido Socialista de Roy Cortiña, como Evolución de Lustó y compañía, si van a seguir levantándole la mano en forma automática a cada uno de los proyectos que presente Larreta y su continuador Jorge Macri, o se va a poder meter alguna cuña con la movilización y el reclamo de las vecinas y los vecinos en los distintos barrios que estamos sufriendo todos estos atropellos, para que, bueno, un poco se pueda retroceder. ¿Por qué? Porque de acá el 10 de diciembre lo que ya está aprobado, y esta gente avanza a pasos agigantados, empieza a poner ladrillo, a meter excavadoras, a tirar casas viejas. Entonces es muy perentorio que esto empiece a moverse lo antes posible. Y como alerta, que ya vamos a estar en estas últimas semanas, siempre pasa que antes del 10 de diciembre, en las últimas sesiones de la legislatura, se aprueban a libro cerrado, todavía siguen teniendo, calculo, mayoría, se aprueban a libro cerrado infinidad de resoluciones, de decretos, de proyectos de ley que se convierten en leyes para los amigos de ellos, ¿no? Y eso involucra mucha impunidad y también mucho dinero. Así que vamos a seguirlo, este tema, como siempre, a ver con qué se van a venir en las próximas semanas. Bueno, Nacho, nos vamos yendo con el último tema, creo que es el de... porque el anterior yo me equivoqué con el tema que había pedido, pero vamos a ir ahora de nuevo con Almudena Rubio cantando por una cabeza. ¿Te parece, Nacho? ¿Ya estamos listos? Me despido entonces, hasta el próximo martes. Vamos a tener nuevo presidente. Creo que después del domingo va a venir bien un día feriado, porque más de uno le va a quedar atragantado, digamos que la saliva en la garganta, de acuerdo al resultado que se dé, Massa o Milei, MM. ¿Qué, qué cosa, ¿no? Los dos tienen el apellido con la misma letra M, que sabemos lo que puede llegar a ser, ¿no? La mierda que puede llegar a venir. En eso coinciden los dos. Pero porque ni siquiera podemos decir que es una M de mejoras. Pero bueno, estamos así. El lunes nos tomaremos un respiro de descanso y sí, Nacho me dice M de maldad, también M de maldad, es verdad. Bueno, gracias a Julio Paro de la 690, nos despedimos de quienes nos están escuchando en la NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa y Radio Nehuen. Gracias Nacho en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, y yo me despido hasta el próximo martes. Chau, chau. Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar por una cabeza. Me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo y el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Desengaños por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir, pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego y otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba y un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entera. ¿Qué le voy a hacer? Por una cabeza todas las locuras, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme veces la vida? ¿Para qué vivir? Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi cielo.